Bien, la paz del Señor Jesús con ustedes. Estamos en este mes hablando sobre la Iglesia y hemos pasado por diferentes meditaciones, en muchos aspectos, buscando que nos veamos como congregación, una familia en Dios, una familia en Cristo Jesús. Me toca a mí en esta oportunidad hablar el amor en la Iglesia, como también cómo se refleja ese amor o cómo se debe llevar a cabo el amor en la Iglesia. Y voy a tocar también algunos temas, un tema central que es el de los rudimentos. Vamos a orar. Señor bendito Dios, Padre Celestial, santificado sea tu nombre, alabado seas, oh Señor. Estamos aquí, Dios mío, y nos hemos reunido en tu nombre. Y aquí estamos unidos por tu Espíritu. Nos has hecho partícipe de la familia de Dios. Eres nuestro Padre, Dios mío. Y te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros por medio de tu Espíritu, por medio del amor, a que también tengamos, Señor, una funcionalidad, un vínculo con cada uno de los hermanos, para que este vínculo crezca en beneficio, Señor, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en este peregrinaje, y que seamos de utilidad a muchos otros hermanos. Padre, sé tú en mi boca, en la mente, en el corazón de mis hermanos. Háblanos, Señor, yo también necesito esto de ti, que nos enseñes, Padre Santo, a trabajar por amor, a que nuestras obras se hagan por la fe, pero con amor. Y todo lo que hacemos, lo queremos hacer en tu nombre, Señor Jesús. Y aún estas oraciones las hacemos en el nombre, Señor Jesús. Bendito Dios, lleva cautivo nuestros pensamientos. Permítenos abocarnos en este tiempo acerca de esto que es la Iglesia. En el nombre que es, sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, como recordarán, comenzamos hablando con la familia de la fe, que era una analogía de la familia cristiana reflejado en la familia congregacional. Esa fue la iniciativa, una analogía de que nosotros delante de Dios somos como una familia, donde somos hermanos y Él es el Padre. Después una meditación hablando de que la Iglesia es el reino de Dios. Al hablar de la Iglesia como reino de Dios, no solamente nos hemos constituido como una familia, sino como una familia real, como una familia de reyes, como una familia que forma parte del reino de Dios. Posteriormente llevamos a la analogía de la familia a un ámbito mucho más amplio y hemos hablado concretamente de la familia de Dios. Y una vez que habíamos defendido esto, de que somos la familia de Dios, hemos buscado mostrar lo que como congregación comportarnos como una institución eclesiástica, como una institución, una construcción a modo de edificio, pero espiritual, una institución eclesiástica. Bien, habiendo estudiado eso también, tuvimos oportunidad de escuchar de los hermanos que así como Jesús es el primogénito entre nosotros y es a su vez el esposo, todo lo que es del esposo es también de la esposa. Todo lo que es de Cristo es también de la Iglesia. Y entramos en un ámbito, anteriormente se habló de la Iglesia y de una armonía funcional, en el cual nos ha provisto a través de las Escrituras cómo debe ser nuestro andar, cómo debemos comportarnos como hermanos, cómo debemos comportarnos en diferentes áreas o aspectos de la vida. Eso ha sido la objetividad. Pues bien, yo lo que rescato y lo que no quiero que olviden es primeramente que todo lo que hemos predicado acerca de la familia, acerca de la unidad en Cristo Jesús, está basada en algo que es muy, muy importante y es de imperiosa necesidad que se entienda. La necesidad de que entienda de que la familia de Cristo Jesús, la Iglesia, está unida por el amor. Y vamos a comenzar leyendo 1 Corintios 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 13. 1 Corintios 13, desde el versículo 4 al 13. Allí leemos: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor no dejará nunca de ser. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y por último, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellas es el amor. Tres cosas muy importantes, virtudes, fruto del Espíritu, que son el centro, la raíz funcional de la Iglesia: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos tres es el amor. Estamos aquí, aunque seamos unos pocos, unos cuantos, pero yo espero que lo que verdaderamente nos una sea el amor al Señor, el amor a Cristo, el amor a una vida santa, el amor. ¿Cómo es el amor? El amor, cuando hablo de esto, como las Escrituras lo expresan, no está hablando de sentimientos, no está hablando de un cariño carnal. El amor es aquello que obra en beneficio y en favor de los demás. Eso es amar, procurar el bien del otro. ¿Sí? En una familia, por ejemplo, que son familia, a pesar de que podemos tener diferencias con los hermanos, con papá, con mamá, hay algo que nos une como familia en la carne. Ese vínculo es un sentimiento, es un cariño, es un amor que se llama. ¿Sí? Como cuando somos hermanos, de una forma u otra, ese amor, ¿cómo se representa? se representa como un afecto, pero también se representa como una preferencia. Preferimos a nuestros hermanos antes que a los amigos, al menos eso es lo que esperamos, ¿sí? Siempre tenemos aquello que la familia está primero. Amo a mi familia porque busco el bien de mi familia. Amo a mi familia y defiendo a mi familia. El amor me enseña a defenderme, el amor me enseña a tener preferencia, el amor me enseña a buscar el bien por la familia. Al punto tal de que el amor se refleja en dar la vida por el otro. El esposo debe dar la vida por la esposa. El esposo da la vida por su familia. Dios nos amó dándonos su Hijo. Cristo nos amó dando su vida por nosotros. Yo doy mi vida por las ovejas, dijo el Señor Jesús. Pues bien, esa es la mejor manera de interpretar y de conocer el amor, a través de las obras. ¿De acuerdo? A través de las obras. Bien, me voy a quedar con el versículo 11 de 1 Corintios 13 que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, todos sabemos que nacer dentro de la familia de Cristo, también se nace siendo pequeño. Nadie nace siendo adulto. Somos un bebé. En mi oportunidad, fui un bebé en el Señor Jesús. Nací del agua, nací del Espíritu, se me ha dado la fe, fui creciendo de acuerdo al alimento espiritual que me han suministrado, y yo pensaba como niño y tenía mis principios, mis ideas primarias acerca del reino de Dios, pero a medida que fui desarrollándome en el ámbito espiritual, fui adquiriendo una madurez espiritual, y esa es la madurez que se espera. Deben entender que como iglesia también existen hermanos, algunos que son pequeños y otros que ya son grandes, ya son adultos. Por lo tanto, siempre vamos a tener personas que piensan como niños porque son niños en Cristo Jesús, pero también tenemos personas que son adultas y que piensan como adultos. ¿Cuál es el objetivo en definitiva? El objetivo es que espiritualmente crezcamos. No podemos quedarnos estancados, debemos crecer en la familia. Un bebé va creciendo, un bebé no se queda estancado en forma de bebé, tiene que ir creciendo. Bien, lo que lo edifica a los niños en el ámbito espiritual es el amor. Pues bien, el amor entonces tiene un propósito. Amar a Dios, amar al prójimo, se representa en que hay una disposición, pero no una disposición desordenada, sino una disposición ordenada. El amor va a generar en nosotros lo que hemos venido hablando acerca de una institución eclesiástica, acerca de lo que es la iglesia como familia, el estatus que le corresponde a cada uno, la funcionalidad y la armonía que debemos tener como iglesia. El amor entonces genera un orden, una armonía. Y eso es en definitiva lo que define el reino de Dios, el amor. Somos el reino de Dios no porque lo digamos, no porque lo expresemos con palabras, sino porque lo vivimos y porque las otras personas pueden ver que somos una familia que está unida, que somos capaces de defendernos. Es el amor que define la institución, la constitución, la formación de la iglesia. Y es por esta razón que al hablar de amor, hablamos de crecimiento. El amor genera crecimiento. Y ese crecimiento, y ahora viene esta parte que se vislumbra, o se muestra, por así decirlo, en la congregación a través de rudimentos. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, de versículo 14 al 19. Allí dice, o sea, estos son versículos que ya hemos leído, pero en cada oportunidad vamos rescatando nuevos valores. En particular, aquí dice Pablo por el Espíritu: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados y cimentados en el amor. Cuando dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos con poder en el hombre interior, fortalecer significa formar, alimentar, desarrollar al hombre interior. La iglesia, como familia, en las familias de la carne, lo primero que buscamos es alimentar a nuestra familia, ¿sí? La objetividad de papá dentro de la familia es traer el pan todos los días a la casa. Y los hijos se alimentan. Y se alimenta mamá y se alimentan toda la familia. Bien. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan crecer, los hijos necesitan fortalecerse, crecer, hacerle frente a la vida. Bien. La iglesia tiene la misma vocación, la misma institución, el mismo rudimento. Nuestro objetivo es que los de adentro crezcan, que sean fortalecidos. Tenemos que ser fortalecidos. Pero esa fortaleza está basada no en la calidad, potencia del conocimiento, sino arraigados y cimentados en el amor. ¿Sí? Para crecer, ¿qué hacemos? Por ejemplo, quienes buscan el beneficio de un desarrollo de los hijos, lo primero que hacemos es educarlos, ¿sí? Las personas suelen mandar los hijos a las escuelas. ¿Para qué? Para que allí sean educados, para poder allí obtener una formación, para que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace. Buscamos un beneficio y para ello usamos de rudimentos. Así que al hablar de fortalecimiento, al hablar del amor, hablamos de que eso se refleja en hechos, en actividades que buscan el desarrollo. Ese hecho es el que el amor genera rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos puede considerarse como los elementos primitivos. Es un elemento primitivo. Las escrituras hablan mucho acerca de los rudimentos y considera la actividad de diferentes formas rudimentales en la congregación. Un rudimento puede considerarse como un conocimiento sencillo, práctico, que tiene un objetivo. Eso es un rudimento. La palabra que proviene del griego es stokeion o estigion, posiblemente en el griego moderno, hace referencia a todos los elementos y los procesos primarios que se requieren para que algo se desarrolle. Pues bien, tiene el mismo objetivo en la vida espiritual de todos los hijos. ¿Por qué necesitamos rudimentos? ¿Por qué necesitamos cosas que nos ayuden a crecer? Pues bien, porque no estamos plenamente desarrollados. Como cristianos, cuando nacemos en Cristo Jesús, no nacemos totalmente desarrollados. Estamos minimizados y necesitamos que se fortalezca y crezca. O sea, podría decirse que nacemos en un estado de imperfección. Nacemos en un estado de imperfección y buscamos ser perfectos como Cristo. Llegar a la estatura, al nivel de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Bien, la objetividad que tiene esto a través del amor es a través de los rudimentos. Como le dije recién, como darle un ejemplo, una forma rudimentaria, básica, es el hecho de que educamos a las personas. Educamos a las personas. Y la educación puede ser poco ortodoxa, en el sentido de que pareceríamos como si lo estuviéramos obligando a los chicos. La escuela, que lo que hace, tratan a través de metodologías, mecanismos, algoritmos, de que el chico aprenda a leer, a escribir, a sumar y a restar. Pero en la primera parte, la escuela solamente se esfuerza para que el chico aprenda a leer. Pero es importante que el chico lea. Santiaguito está creciendo y ya está aprendiendo a leer. Y él considera que es algo importante, se dio cuenta de que puede leer cosas. Pero eso es solamente una parte. Lo que no sabe Santiaguito es que la primera parte rudimentaria le enseña a leer. Pero a mí me interesa que él aprenda a comprender lo que está leyendo, que son cosas diferentes. Una cosa es aprender a leer, otra cosa es que comprenda lo que está leyendo. En ambos casos, yo para la primera parte usé una metodología rudimentaria, ¿sí? Y en la capacidad de Santiaguito, en la capacidad de mi hijo, él solamente tiene hasta ese nivel. ¿Cómo alcanzamos eso como iglesia? Pues bien, Efesios 4:11 responde a esto. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces lo hemos leído tantas veces, pero ahora buscamos en esto que son la simiente del conocimiento de la iglesia, entender que los dones están no por un capricho. Los dones los ha puesto Dios con un objetivo rudimental. Un objetivo rudimental. Un apóstol es necesario. Un profeta, un maestro, un evangelista, pastores, maestros, todas estas cosas que están mencionadas son necesarias. ¿Para qué? Para perfeccionar. Tienen un objetivo las personas. Un ministerio es una forma rudimentaria. Edifica al cuerpo de Cristo. Bien. Esto es quizás lo que las religiones o la iglesia en forma general no han entendido, porque han estimado a los dones como autoridades eclesiásticas, los dueños de la iglesia, como dicen algunos, cuando el único Dios, el único Señor, el único dueño es Cristo, nuestro único pastor es Cristo. Todo lo que Dios provee, lo provee por una necesidad y lo provee para edificación a la iglesia. Y esa funcionalidad no es eterna. No es que nos ha dado un pastor en la iglesia para que estemos eternamente sujetados al pastor, o que nos haya dado un maestro para que estemos eternamente sujetados a un maestro. No, no. Cada don, cada elemento, cada rudimento debe cumplir una función, y los que reciben esa edificación en algún momento tienen que superarla. No es que vamos a tener toda la vida un mismo estado. Actualmente existe un grave problema en las congregaciones, porque piensan de que la iglesia, se han estancado en los rudimentos, en que la iglesia consiste en que una mayoría se sienta y dos o tres son los que hablan y se acabó. Rudimentos son lo que han estancado las personas. Pensar de que ser cristiano significa venir un par de horas los fines de semana, escuchar, cantar, leer, dar un poco de dinero y que después eso es todo. Pues bien, eso es lo que creemos como iglesia y lo que hace falta y es lo que predicamos, que eso no lo es todo, eso es solamente una primera parte. Los rudimentos, la iglesia debe funcionar rudimentalmente para la edificación, para que las personas que entren se conviertan en elementos de edificación. Pues bien, Primera de Corintios 12, desde el versículo 4 al 11. Y aquí vamos a ver la funcionalidad. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Dentro de la iglesia es realmente como un edificio donde los materiales que entran se procesan para alcanzar a que formen parte de la edificación. Si en una edificación entra cemento, ladrillo, agua, ripiosa, hierro, cuando esas cosas entran en la edificación, en una construcción, no se quedan como tal. No tiene sentido de que entre cemento en una construcción y se quede allí estancado como cemento. No tiene sentido que entren ladrillos y se queden estancados allí como ladrillos. o que entre hierro y que le hierro es retirado. No. Estas cosas entran a la construcción y los operarios, los obreros comienzan a trabajar, a funcionar. Hay cemento, hay ripiosa y agua, hacemos mezcla. Se agarra el hierro, se lo dobla, se le da forma, se hace una columna. Se lo llena y se edifica. Bien, ese es el proceso por el que debe pasar todo cristiano. Para eso están los rudimentos. La iglesia debe comportarse como un edificio en construcción, no como corralón. ¿Cuál es la diferencia? Que en un corralón entra material y se queda ahí como material. No se construye, no se edifica, se comercializa. Entra cemento, comercializamos cemento. Entra ladrillo, comercializamos ladrillo. Sí, la iglesia es un edificio en construcción, no es un corralón. Cosas que entran deben usarse y deben ser procesadas. Cada uno en la parte rudimentaria, cada uno recibiendo del ministerio y la funcionalidad que otras cosas tienen. Pero bueno es que cada hermano encuentre una actividad o una función en el otro hermano y que esa edificación sea mutua, genérica, general, y no de uno hacia todos, sino entre todos y para todos. Eso es el objetivo. Pero en todas estas cosas hay un orden. Ese orden tiene una objetividad y está puesto por amor. Es por amor que Dios ha puesto a los pastores, a los apóstoles, a los maestros, ¿sí? Son funciones, no autoridades jerárquicas, pero se superan. En tal caso, ¿cómo podría ejemplificar a un ministro en cualquiera de su diversidad de funciones? Bueno, deben entender y deben saber que un ministro es un rudimento descartable. Por darle un ejemplo, cada vez que se hace una columna, ¿saben lo que es una columna en un edificio? Es una estructura de cemento con hierro, ripiosa, agua, pero para que quede firme, ¿qué hace falta? Primero tienen que encofrarlo, ¿sí? Ahí se pone un par de tablas de madera y se quedan ahí estancadas. Se vierte el cemento, la mezcla, y se deja un buen tiempo hasta que se seque. Pero el encofrado no queda eternamente. No tiene sentido ser una casa que tengamos todo encofrado. ¿Qué es lo que hay que hacer con el encofrado? Cumplió ese objetivo, vaya a buscar otro que busque una edificación nuevamente. ¿Se entiende? Es la objetividad. Los apóstoles son descartables en el sentido de que la rudimentación caducan, tienen su efecto, listo. Lo mejor que puede hacer un pastor, un maestro, un ministro es cumplir su ministerio, encontró la edificación, ya están perfectos, ya están completos, bien, vaya a otro lugar y vuelva a trabajar y se vuelva a desarrollar. Como congregación, nuestra objetividad es que de aquí mismo, posteriormente, tengamos esta clase de cosas. Personas que sean capaces de edificar, de ser de utilidad hacia otros. En definitiva, reflejado en el crecimiento, en la vida espiritual de las personas, la vida espiritual de nosotros, de cada uno de ustedes, incluyendo la mía, debe ser de provecho dentro de la iglesia. Nuestra vida espiritual debe ser de provecho y no el de aprovecharme del trabajo de los demás. ¿Se entiende? No estoy aquí para eternamente recibir. Me aprovecho del otro, contarle, bueno, él se encarga, él está ahí. No, yo tengo que preocuparme que mi vida espiritual sea una vida de provecho para otros, por amor. Tenemos entonces un objetivo como iglesia, que las personas crezcan, que se edifiquen, que sean construidas, ¿sí? Y a partir de allí, llevarlos a que sean instrumentos útiles. Hebreos 5, del 12 al 14. Este es un reclamo. Dice, se le dice esto a una iglesia que queda estancada en los rudimentos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos, este es un llamado general a que las personas, nosotros como cristianos, en algún momento tenemos que optar por ser de utilidad y de beneficio, pero para alcanzarlo tenemos que haber pasado por la etapa de crecimiento y de desarrollo. Un niño, ¿qué es lo que hace un niño? Un niño siempre quiere ser grande. Siempre busca estar a la par de otros que son más grandes que él. Y a pesar de que es niño, no se da cuenta y piensa para sí que tiene la capacidad. Puede escuchar a un chico de 8, 10 años decir, yo ya soy adolescente. Pero no porque lo diga significa que lo sea. Está bien, o el adolescente, yo soy joven. Y no porque lo diga significa que lo sea. Así también en Cristo Jesús, nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo, nuestra madurez, no depende del hecho de que nosotros nos estimemos a nosotros mismos como tales, sino el haber pasado por el sufrimiento y haberlo superado, y haber entendido la objetividad. El alimento sólido es para aquel que tiene capacidad de comer. El alimento sólido es para los que están capacitados. La leche va a seguir siendo para los pequeños, para los chicos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir bebiendo leche? El que bebe leche, dice, es inexperto. Es por eso que dentro de las congregaciones no hay predicadores, no hay evangelistas, no hay profetas, no hay dones. ¿Por qué? Porque se vive sosteniendo una congregación lleno de inexpertos, lleno de neófitos, de ignorantes de las Escrituras, niños que no crecen nunca, y se invierten recursos tras recursos, pero debe haber un objetivo para hacer lo que hacen. Pero nosotros, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debe hacer la iglesia? Hebreos 6, del 1 al 3 dice, Hebreos 6, del 1 al 3, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vuelvo a leer, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto puede ser un poco contradictorio, porque ¿cómo es posible que dejemos la doctrina de Cristo? No es que dejamos la doctrina, dejamos los rudimentos. Dejamos los rudimentos para ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esperemos, si Dios en verdad lo permite, puede ser muy controversial lo que está diciendo, pero es un hecho concreto. Lo que se nos está pidiendo es que no seamos eternamente personas que están continuamente buscando arrepentimiento. No podemos estar una vida de cristiano pensando en que sigo siendo niño toda mi vida y que necesito de estas cosas, necesito de la leche, peco, me arrepiento y nunca crezco, y porque no crezco quedo estancado y de repente empiezo a dudar de mi cristianismo, empiezo a dudar de mi fe, empiezo a dudar de mi bautismo, empiezo a dudar de todo. Y otra vez van reciclando personas que tienen autocompasión, que buscan. Un cristiano en formación es un cristiano que tiene la capacidad de haber entendido la doctrina de Cristo, llevarla a cabo, pero usarla para cosas mayores. Cristo nos ha legado el conocimiento, su ciencia, para cosas mayores. No para... Se malinterpreta el hecho de pensar de que el cristianismo intenta regular la vida del cristiano. Visto en primera instancia es así, visto rudimentalmente es así. Sí queremos que los cristianos vivan una vida santa, pero no hay que obligarlos, hay que hacerles entender el porqué. Un soldado cuando entra en entrenamiento militar se la pasa saltando, haciendo ejercicio, pesa, y uno le puede preguntar, ¿pero para qué hace eso? Bueno, quizás el soldado ahí no está en un campo de batalla, pero cuando está en un campo de batalla le va a hacer falta la fuerza de sus brazos, su destreza, su capacidad de salto, su velocidad y todas esas cosas. ¿Está bien? O sea, el entrenamiento no es que nos quedamos toda la vida entrenando. El entrenamiento es necesario. La santificación, vivir en santidad es necesario. Pero más útil nos es a nosotros ser parte de la guerra, ser un soldado. No puedo ser soldado si primero no me entreno. No puedo ser un cristiano útil para Cristo si primeramente no soy formado. No puedo ser de utilidad si primero no supero los rudimentos. ¿Supero los rudimentos para qué? Para ser de utilidad. Aprendí a leer. ¿Para qué? Para comprender. Tuve maestros, tuve pastores, tuve profetas. ¿Para qué? Para edificarme. Ya está. No es que va a ser eternamente mi profeta, mi maestro, mi pastor. Yo ya debería aspirar a cosas semejantes. Ese impulso proviene del amor, del crecimiento, del beneficio. Efesios 4, del 11 al 16. Y ya terminamos. Vamos a leer con cuidado nuevamente. Son versículos que han estado en todo este mes, pero queremos que vayan descubriendo cosas nuevas. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objeto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo significa acá, pleno, completo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De estas cosas tenemos que escapar. Y quizás esto responde el por qué tenemos muchos falsos ministros, muchos falsos maestros, falsos pastores, que solamente se quedan como líderes, como autoridades jerárquicas, perdiendo la funcionalidad, perdiendo la objetividad, teniendo más amor propio que amor hacia los demás. Pero nosotros no debemos ser así, sino que dice, sino que siguiendo el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y está refiriéndose a todos nosotros, que todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente. Esta es la objetividad. ¿Quieren calificar en la obra de Dios, en el edificio de Dios? Provean para los hermanos, ayuden. Vean que, en qué forma se puede ser de utilidad. Porque no nos van a medir la vida según la carne. A nosotros como cristianos nos van a medir la vida en esto, en cuán útiles fuimos. De quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, no de algunos, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es como que el amor quiere hacer una casa y la hace en nosotros y la hace perfecta. Y eso es Cristo. Dios es amor. Jesús es amor. Y esa es la objetividad. Para eso están los dones, para eso está la parte rudimentaria. No estamos puestos, las personas no están puestas para ejercer un cargo. No, están para edificar, para construir. Caducan para algunas personas, pero son útiles para unas nuevas. Esa es la mejor inversión de vida que podemos hacer nosotros. Bueno, iba a leer. Voy a saltear el de 1 de Timoteo, busquemos el de 1 de Corintios 10, 23 al 24. Esto es muy importante para cada cristiano. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Esto nos está enseñando que tenemos que buscar que esas cosas que nos son permitidas, pero que a su vez sea de provecho, que sea de edificación. Quizás haya muchas cosas que no sean permitidas, pero quizás la mayoría no me sea útil. Si tienes una vida en este mundo, pues bien, no busques resultados para la carne, busca resultados para Cristo, busca resultados para que sea de edificación. ¿Y cómo voy a reflejar esto? ¿Cómo me doy cuenta que soy un cristiano genuino? Pues bien, si busco el bien del otro, entonces soy un cristiano genuino. Si estoy buscando mi propio bien, no estoy siendo muy cristiano que digamos. ¿Se entiende? Hay muchas formas rudimentales, no voy a hablar ahora, quizás en otra oportunidad. Pero cada vez que hablamos de rudimentos, hablamos de criterios ordinales que son para edificación y no para formar una religión. Los rudimentos no son condenatorios ni están puestos para juzgar, sino para edificar. Los rudimentos se deben superar. Los maestros, los pastores, los evangelistas se deben superar. Nuestra conducta debe estar basada en la ordenanza espiritual y en la común fe de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos tiene que ser de agrado y de forma mancomunada. Apelamos a que en su desarrollo espiritual consideren la conciencia de los débiles, consideren la conciencia de los primeros, de los más pequeñitos, y busquemos la edificación. Amén. Hasta aquí llegamos con esta parte. Más adelante le voy a hablar un poco más acerca de los rudimentos específicamente. La paz del Señor Jesús.